de Latino Deportes. Recuerden lo que estaremos desarrollando en nuestro espacio de deportes. Sí, sobre la última media hora. Adolfo. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos un interesante encuentro entre el Villarreal y la Juventus, y en donde vimos una de las revelaciones del fútbol mundial, el serbio Dusan Vlahovic, quien en el minuto uno convirtió el gol de la Juve. Eso sí, el Villarreal empató el partido 1-1 y deja abierta la eliminatoria. Y continuamos con el pronunciamiento de los jugadores colombianos James Rodríguez y Radamel Falcao en contra del aborto, y que se ha hecho viral. Y los 10 mejores futbolistas colombianos en el mundo, donde no están ni James ni Falcao. Y la revelación del ajedrez mundial, en donde ha dado la gran sorpresa, y es que el indio Rames Babu, de solo 16 años, ha vencido al número uno del mundo, Magnus Carlsen. Y el ATP 500 de Dubái, donde nuevamente veremos en acción en el día de hoy a las 4 de la tarde al número uno del mundo, Novak Djokovic. Y el fútbol en Sudamérica, porque está la Copa Libertadores de América que arde. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Vamos a una breve pausa, pero antes un mensaje muy importante. Si eres de los que está buscando un excelente plan para contratar fibra óptica, igualmente llamadas ilimitadas, piensa en Only One Comunicaciones. En breve te estaremos entregando precisamente los excelentes planes, ahorro y alta velocidad de Only One Comunicaciones. Una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Feria de las Alacitas de Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Te esperamos en nuestra nueva dirección, Barres.